Aquí estamos en la Plaza Nueva, de Peñaranda. Esto corría el año 1979, más o menos. En estos años ya se venía a estudiar al instituto, los que éramos de pueblo, claro. Los que eran de aquí, pues ya le tenían aquí, pero los de fuera teníamos que venir a estudiar a Peñaranda. En estos años era cuando empezó a, yo creo que a venir también, a venir y a ir, o sea, ida y vuelta, porque antes de estos años los estudiantes que había de los pueblos se quedaban como internos en el colegio menor. Y a raíz de estos años yo creo que ya eso ya se fue perdiendo, lo de quedarse en colegio. Y se iba y se venía a los pueblos, ya se empezaba a viajar. Había no muy adecuado a los horarios, pero bueno, ya podías venir por la mañana a las 8 o 9 y quedarte hasta las 2. Pero es que antes había clase por la tarde. Entonces tenías que comer aquí y quedarte las horas que fueran de por la tarde, que era el problema que había, que por eso se quedaban en los colegios, para no tener ese problema de transporte. Pero a raíz de estos años eso ya se fue salvando, ya se fue salvando y ya había más comunicación entre pueblos y Peñaranda y Salamanca también. Aquí estoy, o está Loli González, que era amiga mía, yo misma, Carmen Mari, y esta chica, no recuerdo el nombre, pero creo que era de Ragma, no recuerdo el nombre de ella. Y bueno, pues al final te juntabas también con los mismos de tu pueblo, curioso, porque venías a estudiar, pero luego hacías una piña con el más cercano siempre. Y bueno, pues estamos en la Plaza Nueva, está donde está ahora, el Blanco. Yo estuve haciendo aquí un curso, era de formación profesional agraria, y yo estuve un año, luego ya no seguí, pero estuve en el Instituto Blanco. Loli y Carmen María estaban haciendo BUP, entonces ya había BUP. Esto era ya la hora de irnos. Esto es al mediodía, porque salía el coche que pasaba a Medina del campo. Paraba aquí en la Plaza Nueva y luego ya las dos nos íbamos a Paradinas, que íbamos en lo que llamaban el correo, que este coche llevaba el correo, las cartas, y lo llamaban el coche correo y era el que iba a Medina. Y se cogían los billetes para, era en el bar Venecia, que ya hoy no existe, pero que estaba ahí, en la Plaza Nueva, un bar llamado el Bar Venecia. Y cogíamos el billete ahí para ir a Medina. En esos años ya se venía de fiesta aquí. Se venía los domingos. Los domingos. No era el sábado, era el domingo. Cuando se abrían discotecas, cuando se abrían otro sitio. Pero se venía en domingo, no se venía el sábado. Entonces la moda de salir el sábado no existía. Se salía el domingo por la tarde a buena hora. 7, 8 y se regresaba a las 12, como mucho regresar. Luego, poco a poco, se fue evolucionando en la edad, en el horario y también fue cambiando el hábito de salir más tarde y volver más pronto. 18 años, sí, 18 tendría. Pero no era yo de las que venía a bailes entonces, porque en Paradina sí que había baile, baile de salón, llamado picú. Que ponían unos discos de vinilo y bueno, pues el repertorio de siempre, las rumbas, el paso doble, cuatro lentos, y bueno, era la forma de iniciarse al baile, a encontrar la primera pareja, el primer amigo, no sé, sí. Y sí, había un sitio donde era el baile del quinto. Se pagaba entrada. En estos años ya menos, pero antes de estos años sí que se pagaba una peseta para entrar. El chico, la chica, el chico un duro. Era más caro lo de los hombres. A pesar de que luego eran ellos los que consumían, porque luego había una barra donde, bueno, pues donde se bebía pues entonces el medio que no era el cubata de ahora. el medio, que era, pues yo creo que era ginebra con limón o ginebra con Coca-Cola, pero no era tan grande como el cubata, no estaba tan preparado tampoco, era pues eso, la ginebra y el limón, o la ginebra y la Coca-Cola, o el peppermint cola, también era una bebida que se bebía, a lo mejor era para las señoritas más, para las chicas, el beber algo más suave, pero no era lo normal, el que estaba en la barra era el chico, sí.